Samas manques budistas, en un templo budista, haz el favor y vístete ya. Nadie ha dicho nudista, los has pillado rezando. Nuestro mantra sagrado es pa' que te hagas una idea. Canto gregoriano en le pintamos, con Pilar Rubio le pintamos. Si alguien viene a pedirnos pasta, le pintamos. Para salvar el alma, buscamos el nirvana y buscando lo encontré en la sección de Compadre del Corte Inglés. Y resulta que ese disco estaba junto al lado del velo mantra budista. Por chilao, que el que se piense que es un mantra para robarse cuando estamos congelados, se ha equivocado. Es número uno en estos mantras. Y ahora escucha atento por si no te lo has bajado. Dale, chico, ¿cómo te gusta ir? Me junté con un budista que era chino y nos pusimos a cantar. ¡Ale, vale, dale, vámonos! Nos pusimos a cantar, nos pusimos a bailar. Los mantras por tanguillo que tanto se casan en Taekwondo, siempre buscando el nirvana. Por un pita busco el nirvana, aunque prefiero encontrar tu hermana. Cuando la coja le voy a meter. De la China, de Nepal, de Japón, de Tailandia y Vietnam, de la India, de Taiwán, y este que es de San Fernando que la va a liar. Se presentan los chungón de Budao, por bulería al carnaval. Estaba tirando la Dios y la babucha puesta. Sí, dígame. Encantada, buenas tardes. ¿Está el hombre de la casa? Yo vivo en un templo, no en una casa. Nadie más hombre que viendo el Barça. Yo creo que me he vuelto maricón. Le estoy llamando de hora. Estos no son horas de llamar. Y diga, ¿tiene usted ADSL? Si aquí no tengo telemina. Voy a ofrecerle un producto que es irrechazable. Nuestra compañía, sepa usted, que es inmejorable. Hay que firmar, cuánto tarda en llegar. Mándame la billing y para no, no, no, no, no, ¿cómo piensa eso? Lo que quiero que se decida. La tarifa del delfín, la del león, la del gorila. Ay, no vayas a entrar, que ya tenemos bastante con este pedazo de animal. Te digo que eso no es para mí. Lo que quieras que meta aquí un delfín. Y que hace yo con el león cuando se haga grande. Lo que busco es felicidad y placer. Entonces, ¿le vuelvo a llamar otra vez? Vuélvele a llamar otra vez, pero no me llame a las tres. ¡Imitación budista! Y este año lo van a enseñar su templo budista. ¡Con todos ustedes! ¡Los chumbos con la Buda! ¡Qué bonita la muda! ¡Qué bonita la muda, Mutela! ¿A qué hora? ¡Mamá, cómo me quiere! Echamos un partido. ahora que tenemos internet. El año pasado el IVA, más, más, más, hasta con los 18, y ahora que es mayor de edad, le deseamos que no cumpla mucho más. Tengo una chavala ahí en el puente que ya está medio engañada. Mira quién viene, mira quién viene. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, ya se van los Reyes Magos. Y a mí como soy budista nunca me deja ningún regalo. Qué buenos son estos monjes budistas, qué buenos son que nos llevan de excursión. Cuando vamos para el Tíbet, pasando la frontera, cogemos la furgona y la ponemos a dos ruedas. No paran los maleros con tan mala fortuna, que el poli era un tartaja y el pobre no daba una. ¿Qué? ¡Pap, pap, pap, pap, pap, para, pa! ¡Pap para tibetano, pap para, pap, pap, pap, pap, para, pap para, pap para! Para. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ver el Tíbet libre. Que algún día Palestina pueda ser libre. Y que el pueblo saharaui sea por fin un pueblo libre. Y ahora mismo lo que quiero, ¿qué? Que este móvil sea libre. Y comprar no sea falta, que me traiga manos libres. Yeah.